Bueno, entonces seguimos contándoles un poquito más de esta fiesta. Voy a contarles un poco del Carnaval del Chota. El Carnaval del Chota o Carnaval de Coangué es una de las celebraciones más jóvenes del Ecuador. Con tan solo 15 años de existencia, ha logrado cautivar a millares de turistas ecuatorianos y colombianos todos los años. Esta colorida fiesta tiene objetivo de difundir la riqueza cultural afro en múltiples manifestaciones, desde su deliciosa gastronomía hasta su música y bailes llenos de ritmo. Uno de los lugares realmente importantes, como tantos otros que tiene nuestro país, es el Valle del Chota. Y ahora que hablamos precisamente del carnaval, habría que decir que en el Chota esta fiesta, esta celebración, pues se lo hace a orillas del río Chota. Muchos, decenas de grupos musicales de este espacio, de esta localidad, encienden este ambiente al ritmo de la bomba. Ustedes saben, la música típica de la región es la bomba del Chota, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cientos de lugareños se reúnen durante los días del feriado de carnaval en este río, a celebrar con bailes, con cantos, con shows artísticos, en fin. Además, estos lugareños ofrecen a los a quienes visitan también pues unos manjares tan ricos, como también artesanías propias del sitio, ¿no? Muchas de nuestras personas que nos están escuchando, pues a lo mejor quisieran saber un poquito más de la agenda, ¿no? Decir, bueno, sí, el carnaval, pero ¿para dónde voy? Bueno, vamos a darles algunas opciones. Tenemos acá una agenda y será Diego con Celina, pues, quienes nos compartirán este calendario festivo para el presente carnaval. Son las 10 de la mañana con 38 minutos y estamos en la Rayuela. Recuerden ustedes, a las 11 de la mañana estamos ya sacándonos los cucos. Así es que, a ver, muchachos, vamos a seguir compartiendo esto. Y qué bueno, ¿qué pasa con el carnaval? ¿Qué actividades hay? Hay un calendario festivo, ¿no? Pues para que no se queden, para que se queden en Quito y no salgan de la ciudad, tenemos una agenda muy amplia donde podríamos nosotros ver la mejor opción para no realizar viajes a otras ciudades. Las actividades se realizarán desde el 21 al 24 de febrero. Y habrán desfiles, garotas, conciertos con artistas nacionales e internacionales. Los desfiles serán este sábado 22 y domingo 23. El primero será en la Tribuna del Sur y el siguiente en la Tribuna de los Iris. Ambos serán desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Así lo anunció el alcalde de Quito y demás. Por ende, bueno, va a haber otras fiestas igual de todas, pero como estamos hablando un poquito en este asunto, el hecho de buscar alternativas que podamos hacerlas nosotros, digamos, está muy largo el viaje o ya sabemos que hay demasiado tráfico, demasiada carreada por salir a algunos lados, pues creo que va a haber inclusive festividades y cosas cerca del Distrito Metropolitano de Quito o inclusive sectores un poco más cercanos para que todos nos podamos empapar, digamos así, de estas festividades del carnaval. Me llama un poco la atención. Miren, hay una actividad realmente, si usted quiere divertirse en estos carnavales, hay en todo lado hay una actividad. Uh-huh. William Luna se presentará en Cotocollao, por ejemplo, el día viernes 21 de febrero. Néctar estará en Guamaní. Y bueno, ustedes ahora mismo van a compartir con nuestros amigos oyentes este calendario, pero también me llamaba la atención ahora que se habla, por ejemplo, las garotas, ¿no? Esa es parte de la globalización, uh-huh. O sea, cada vez pues ya tenemos otro tipo de términos, otro tipo de ambiente para las celebraciones. Antes era, sí, o las puntitas, el danzante, la comadre. Mira cómo va cambiando este panorama. Claro, es un poco diferente. ¿Por qué? Porque lo hemos globalizado y tenemos ese concepto de carnaval, uno de los carnavales más grandes a nivel mundial es el Carnaval de Río, dentro de Brasil. Entonces, hay ciertos modismos, ciertas palabras que nosotros los vamos asimilando, Y está bien, siempre y cuando no se pierda esa tradicionalidad que tenemos nosotros como país, ¿no? Sí, porque, a ver, realmente es ineludible, digamos, ¿no? Es imposible a estas alturas de la vida, de la dinámica del mundo, pues querer una pureza ultranza, digámoslo así, ¿no? Y tú dices, está bien, yo también pienso que está bien, mientras no dejemos de hacer también nuestras propias cosas, defendamos nuestra propia tradición. Les invito entonces, amigas, amigos, antes de irnos a nuestro corte, Celina, Diego, compartirá con ustedes la agenda, como habíamos dicho, día por día, sector por sector. Nos vamos al corte y luego viene la música. Entonces, también el sábado 22 de febrero tenemos a Víctor Manuel y Cali Dandy, que estarán en el Parque Bicentenario. Y el domingo 23 de febrero la música de William Luna, que sonará en Chimbacalle. Así es, igual, como lo habíamos visto, para la gente que estaba dentro del sector del norte, ahora también en el sur, van a poder disfrutar de la música de William Luna. El lunes 24 en la Plaza de Quitumbe recibirá a Silvestre Stagón y Juan Magán. En Calderón se presentará Diego y su grupo Gale. Creo que hay realmente varios artistas y demás que nos podemos nosotros entrar y visualizar y sobre todo gozar durante estas fechas y estas festividades. Y ya para finalizar, creo que con el corso del carnaval quiteño, que es empieza a las 10 de la mañana, con carros alegóricos, bandas de pueblo, bandas de paz, comparsas barriales, todo esto que representa el carnaval. Bueno, este es un espacio, como decíamos, de celebración, un espacio festivo, y hay un calendario, ¿no es cierto?, alrededor de todo esto. El 15 de febrero, a las 9 de la mañana, hay un desfile y evento artístico en San Isidro. Esto es en Guamaní. Luego a las 9 hay un reencuentro carnavalero San Diego 2020 en la plazoleta de San Diego. El 16 de febrero, el carnaval bolivarense, esto fue este fin de semana, ¿no es cierto?, que acabamos de pasarlo. Y en la plazoleta del barrio de San José de Guamaní, igualmente el carnaval Quitumbe 2020. Y en la cancha de la Ecuatoriana, el 22 de febrero, habrá un recorrido por la loma. Achachay en la loma, qué simpático. Esa es otra de las cosas, somos tan ocurriditos. Claro, igual, bastantes modismos que algunos ya, por hoy ya no se escucha tanto, pero de todas formas, es esto de lo que hablamos un poquito, ¿no? El rescatar estos contextos, llámese históricos, lenguaje y todo lo demás que nosotros tenemos, y sobre todo en estas festividades y estos nombres tan atrayentes para todos, ¿no? Para que tenga un poco más contexto. Me acuerdo cuando estábamos hablando de las fiestas de Quito, tratar de, llevarlo a festejar a través de nuestros barrios. Y en este caso lo van haciendo de poco a poco. Y qué interesante el que diga por la loma, ¿no? Claro que sí. Y demás. Bueno, les contamos en esta semana, tanto Diego como Celine, pues cada día habrá un espacito para hablar del carnaval. También vamos a hablar cómo se celebra el carnaval en otros países, o a lo mejor no se celebra también, ¿no es cierto? No lo sabemos. Vamos a seguir con eso, vamos a calentarnos un poquito para que este carnaval sea realmente festivo. Gracias, Celine, gracias, Diego. Nosotros nos vamos a una pausa. Al volver, comenzamos con música y a las 11 estará con nosotros Andrés Rivera, y con él nos sacamos dos cucos.